Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles nos quedamos en lo que se refiere a la actualidad deportiva hablando nuevamente de fútbol, pero esta vez en clave local, y es que desde el último mes prácticamente del pasado año 2022, el Patronato Municipal de Deporte ya comenzó a programar partidos amistosos para los equipos de la Liga Local de Fútbol, una competición que desde 2020 no se ha retomado. De hecho, es la única que no ha recuperado la normalidad, la rutina competitiva, la competición regular que tenía antes de aquel marzo de 2020. Recuerden también que la Liga Local de Fútbol, en un año antes, ya fue su organización ya fue asumida por el Patronato Municipal de Deportes, una vez que prácticamente se disolvía la Asociación Local de Fútbol. Su último presidente, Ángel Río, no encontraba relevo para tomar las riendas cuando dejó el cargo, y antes de que desapareciera, el Patronato Municipal de Deportes dio el paso de organizar la competición. Pues bien, así estaban las cosas cuando llegó esa pandemia. Se disputó, como hemos dicho, una temporada, la otra se quedó a media. Y ahora, pues, los colectivos, los jugadores, están por la labor de que de una vez por todas se reinicie la competición liguera. Además, ha sido una sorpresa en estos partidos amistosos, donde la presencia de jugadores y de equipos ha sido mejor de lo que se esperaba. Después de 3 años de ausencia, se podía pensar que costaría de nuevo arrancar lo que es la competición, pero parece que hay ganas. Por parte, ya decimos, de los equipos y de los componentes de los mismos. Por eso instan, o nos han trasladado eso precisamente, quieren que la competición se retome, que por fin se ponga en marcha la Liga Local de Fútbol. Cosa que no ha hecho por diversos motivos, que son los que nos va a explicar hoy un componente de uno de los equipos de la Liga Local, en este caso hablamos de Luis Favero, componente del conjunto de los jóvenes veteranos, que nos va a poner un poco al día de cómo está la situación ahora mismo para lo que son los equipos de la Liga Local y la posibilidad de que esa Liga Local por fin eche a andar. Como hemos dicho, después de, ahora para el próximo mes de marzo, hará 3 años en los que no ha habido competición. Vamos a hablar, como hemos dicho, con Luis Favero, que ya lo saludamos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Este fin de semana se jugaron algunos encuentros amistosos de los equipos de la Liga Local. Lo que podemos decir que está siendo el reencuentro, ¿no? El regreso la posibilidad de volver a veros las caras después de mucho tiempo de parón. ¿Cómo está siendo ese reencuentro, Luis? Bueno, pues está siendo bueno. Las perspectivas del comienzo han sido muy buenas. De por sí, a mí me han sorprendido los equipos y la gente cómo se ha volcado, puesto que no confiaba yo en que la gente, después de este parón, reaccionara de esta manera. Estamos haciendo una jornada amistosa y la verdad es que la gente está respondiendo estupendamente. Una buena noticia, porque si hablamos de parones en la competición, la palma siempre se la lleva la Liga Local. Recuerdo cuando las obras del Antonio Barbadillo también os obligaron a parar durante algún tiempo, y ahí sí se notó, ¿no? Ahí sí se notó ese parón, porque mucha gente que formaba parte de los equipos ya no retomó la actividad cuando volvió la Liga, ¿no? Pues sí, eso ya ocurrió hace bastantes años. Eso fue un gran palo para la Liga Local. El tema de que nos quitaran el Antonio Barbadillo y después las obras que se realizaron, la tardanza que tuvieron, puesto que ya después de terminar las obras, el campo se fue por la esquina, se cayó la esquina, luego tuvieron que reconstruirlo y ahí hubo un parón muy, muy, muy grande de varios años, y ahí la Liga Local se resintió mucho, mucho, y ya después retomamos la actividad un par de años antes de la pandemia. Uh-huh. Y la pandemia pues ya pues nos dio un palo gordo como nos ha, lo ha dado a todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora queríamos retomar otra vez de nuevo esta competición y esta liga en este pueblo. Y la verdad es que, como te he dicho antes, me ha sorprendido la gente cómo se está respondiendo. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido la gente cómo se ha volcado. Y sobre todo, la gente veterana. La gente de toda la vida en la liga local. Uh-huh. Hablamos bien cuando decimos reencuentro porque, insistimos, corrígeme si me equivoco, Luis, creo que es la única competición ubriqueña que todavía no se ha retomado desde la pandemia. Es decir, que ustedes no jugáis desde 2020, estamos ya a 2023, vamos a ir para tres años en que todo se paralizó. El resto de ligas, de competiciones, de equipos, sí han podido ponerse en marcha, pero vosotros todavía no. Pues miren, no eso porque... esto es complicado de sobrellevar. Más que nada, el gran problema que tenemos en la liga local es que no hay horarios en las instalaciones deportivas. Uh-huh. Puesto que en Ubrique hay una infinidad de equipos, desde alevines hasta junior, de federado, que no hay horario suficiente. Ni hay instalaciones suficientes. Tenemos dos instalaciones y la verdad es que las instalaciones están todas cogidas todos los días, a todas horas, y claro, la liga local, que es una competición no federada, pues, pero de gente del pueblo, pues tenemos la dificultad de que no tenemos horario. Ese es el gran problema que tiene la liga local, y es un problema que se lo traslado al patronato, a la concejala, para que haga todo lo posible para que nosotros podamos echar la liga esta para adelante, una liga y una competición histórica en Ubrique. Claro, es, digamos, la consecuencia de la proliferación de equipos en nuestra localidad, de equipos federados. En este caso, el principal colectivo perjudicado es la liga local por eso mismo, porque se le da prioridad al deporte federado, pero insisto en lo que tú dices, estamos hablando de una competición histórica, la más antigua que hay en nuestra localidad, la Liga Local de Fútbol, que si bien ha pasado por altibajo, todavía está ahí, todavía hay gente que tiene intención de que no desaparezca. Por el tema ese de la disponibilidad de las instalaciones, Luis, ¿tú crees que pueda haber huecos para que la Liga pueda seguir hacia adelante y que pueda seguir celebrando sus jornadas semanales? Sí, si nos ponemos a trabajar en ello, desde el patronato digo, sí, claro que lo hay. Nosotros, como siempre, hemos sido el último en escoger horario, además que es aceptable porque los equipos federados tienen prioridad, pero si se buscan horarios, sí los hay. Con las dos instalaciones que tenemos, sí los hay. Claro que son horarios que no son muy muy buenos para practicar esta competición. Por uh-huh. ejemplo, los domingos a las 9 de la mañana nos tendríamos que poner a jugar. Pero inclusive con esa dificultad nosotros estamos dispuestos a sobrellevarla, y de por sí la hemos sobrellevado desde antes de la pandemia. Y ahora, con uh-huh. estas jornadas amistosas que estamos haciendo, estamos jugando a partir de las 9 de la mañana. Uh-huh. ¿Con estos horarios? Pues yo creo que sí, que claro, que por supuesto se puede hacer una jornada de amistosa y procurar lo antes posible de echar una liga a andar lo antes posible. Vamos, lo antes posible te estoy diciendo es tú, de hacerlo... ¿No? La semana que viene o la otra, como muy tardar, muy tarde. Uh-huh. Sí, porque como decimos, ya llevamos tres años de parón y por ganas no es, porque a mí me lo han trasladado personalmente muchos jugadores de la liga local de que hay ya ganas de que se retomara la liga. ¿Por qué? Este tema de las instalaciones ha sido el motivo principal por el que la liga local no ha comenzado todavía. ¿O ha habido otros problemas aparte en esto, digamos, en este último año, en 2022, cuando parece que ya la normalidad se ha imperado sobre la práctica deportiva? Bueno, aparte del tema de los horarios, un gran problema que hay es que el patronato y la concejala de deporte, Virginia, pues nos trasladan el tema de que la liga local debe de hacerse a alguien particular, algún particular, hacerse cargo o crear un comité local de la liga local, sí, como había antiguamente, y el cual ahí nadie se echa para adelante porque es una responsabilidad muy grande y no hay nadie que se eche ahí para adelante. Pero eso es también un problema que hay. Momento, Luis. El problema que hay es que el patronato no quiere hacerse cargo de hacer o de organizar una liga local de fútbol, y nos traslada que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Yo desde aquí me gustaría de que tengan en cuenta de que lo podemos hacer en conjunto, es decir, no echarle la responsabilidad solo a un particular, a una persona, y que el patronato se desvincule. No, vamos a intentar de hacerlo en conjunto, es decir, vamos a hacer una parte que lo haga el patronato, otra parte que lo hagan los responsables de los equipos, por ejemplo, y en conjunto, en el patronato y lo que es los responsables de los equipos, pues ahí podríamos hacer una competición y que fuera muy bien organizada. Uh-huh. Yo creo que así sería lo ideal. Un momento, Luis, me comentas que el patronato, bueno, lo que acabas de decir, ¿no se supone que el patronato asumió ya la organización de la liga local, la asumió como suya en 2019? Porque ahora quiere volver atrás. Correcto, correcto, así es. Pero así es. ¿Cuál es el motivo el patronato. ¿Cuál es el motivo que os trasladan a ustedes para que esa fórmula que la asumieron ellos y que funcionó durante una temporada, bueno, la segunda porque se cortó con la pandemia, porque ahora no lo quieren asumir? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que también puedo decir de que en 2019, cuando el patronato se hizo cargo de lo que es la liga local, no quedó muy contento. Ajá. No quedó muy contento lo que es el patronato. ¿Por qué? No sé por qué motivo. No, ajá, sé por qué motivo. Pero no quedó contento con él organizar la liga local. Yo creo que por ese motivo nos plantean ahora de que nos hagamos cargo. Yo creo de que esto que te estoy diciendo, esto ya se habló en una reunión junto con Caro, junto con la concejala y los miembros de los equipos. Esto se habló y está claro de que no podemos encargarle a una persona esa responsabilidad. Sí. Porque no, entonces no vamos a echar nada para adelante. Tenemos que hacerlo en conjunto. Yo como miembro o responsable de mi equipo, yo me ofrecí a ayudar en todo lo posible. Pero yo no me puedo hacer cargo completamente de lo que es la competición. Uh-huh. Primero porque no tengo tiempo, cada uno tiene su trabajo, en fin, que no. Entonces, en conjunto, sí, yo colaboro en lo que sea. Pero yo hacerme responsable o hacer una persona responsable de esto, no. Esto hay que hacerlo en conjunto, que el patronato dé su labor y que los componentes de los equipos y los organizadores de los equipos que también pongan su labor y ahí empujar para que esto salga adelante. Entonces esa es la situación, perdón, que tenemos ahora mismo. Estos partidos amistosos, digamos que sí os lo organiza el Patronato Municipal de Deporte, pero ya lo que es la liga, lo que es la competición en sí no queda muy claro, ¿no? Sí, ahí no ha quedado muy claro. Ahí yo estoy intentando desde antes de las Navidades reunirnos otra vez con el patronato y con la concejala para intentar de hacer una liga que de por sí yo propuse en esa primer contacto, en esa primera reunión que tuve, yo propuse incluso de hacer una liga amistosa. Uh-huh. Y me explico en este sentido, de hacer una liga amistosa pero sin clasificación, sin trofeo, pero hacer una liga, pero completa, es decir, de que hagamos nuestra jornada, de que todos juguemos con todo y hacer una liga, pero simplemente lo único que pedía era que no se hiciera para evitar polémica y evitar conflicto y evitar todo tipo de una competición demasiado fuerte a la hora de jugar entre nosotros, de evitar eso sin punto y sin clasificación, sino una liga totalmente amistosa sin clasificación. Sí, eso es una cosa que yo propuse, que si hay que hacerla con clasificación, pues se hace. A mí me entiende, que eso es una propuesta que yo hice. Sí, lo tuyo es por el mero hecho de que se pueda jugar, ¿no? Y juguéis todos contra exactamente. Todos. Exactamente, esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que nosotros queremos jugar. Nosotros queremos jugar al fútbol, nosotros queremos mantener esta competición histórica, que es la Liga Local de Ubrique, de fútbol, y esa es nuestra intención. Sea una liga amistosa, sean jornadas amistosas, pero que esto no se pierda, que siga para adelante y que siga sumándose todo el mundo que quiera. Que yo desde aquí, eso permíteme, desde aquí quisiera hacer un llamamiento a todas las personas, a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran participar como jugadores, como entrenadores, como árbitros, que por favor, que nos hacen falta también árbitros, de que todo el mundo que quiera participar o colaborar con la liga local, ahí estamos. Y ahí estoy, que se puedan en contacto conmigo, con el patronato. Jugadores desde los institutos, a partir de 15 años. A partir de 15 años hasta los más viejos, yo tengo en mi equipo a algunos con 50 y tantos, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí. Es decir, que desde 15 años hasta... Que por favor, que estamos ahí. El que quiera practicar el deporte de fútbol, estamos ahí. ¿Eh? Y que se apunten a los equipos, que se pongan en contacto con el patronato o conmigo, y que necesitamos que esto, si no es este año, pues el año que viene, pues entrar con más fuerza. Uh-huh. Oye, Luis, la temporada que el patronato estuvo organizando la liga local, ¿qué tal fue? ¿Se desarrolló bien? Sí. Digo que ellos quizás no tuvieron una buena experiencia, por lo que nos has comentado antes, pero vosotros como jugadores, ¿la liga se desarrolló con total normalidad? Sí. Sí, y además muy bien, estuvo muy bien. Yo te voy a decir lo que yo creo que fue el que, por lo que el patronato se quedó molesto. Yo creo que el patronato quedó molesto porque, lógicamente, se sacaron unos presupuestos, los cuales cada equipo tenía que pagar X, no sé qué cantidad ahora mismo, y hubo... al menos tengo conocimiento de que hubo un equipo que se retrasó demasiado con los pagos. Uh-huh. Eso se solventó. Tengo constancia también de que se solventó. Esos pagos se solventaron. Pero claro, no se fueron a los plazos requeridos y demás. Y ahí yo creo que por eso el patronato estaba molesto. Uh-huh. Por eso se quedó molesto. Y hay otro escollo que lo has comentado tú, Luis, que es el tema de los árbitros, ¿no? Es un tema que la liga local lo lleva arrastrando desde hace ya muchos años, porque no hay árbitros ni mucha gente dispuesta a dirigir los partidos. ¿Esto está solventado ya o todavía está ahí, digamos, en el aire, pues mira, como en estos últimos años? Pues mira, el problema sigue persistiendo. Yo estoy pitando los partidos, aunque a criterio del patronato cada partido tienen que pitarlo lo que son los mismos equipos, es decir, poner un miembro de cada equipo y cada la primera parte la pita un equipo y la segunda el otro equipo. Yo para colaborar y para que las cosas funcionen un poco mejor y que no haya disputas en la hora del arbitraje, pues yo me he ofrecido en algunos partidos a pitar yo en los partidos. Esto de los árbitros, pues esto llevamos con este problema pues muchísimo tiempo. Inmemoriales, ¿no? Exactamente, esto es de toda la vida. Pero que ya se solventará. Esto siempre ha sido un problema, pero ya se solventará. Uh-huh. Ahí yo desde aquí también le hago un llamamiento. Si se produjera lo que es el comienzo de la liga, la próxima semana o la otra, pues desde aquí decirle a los árbitros que había, como Jesús el Tinajero, como Pepe Herrera, en fin, que se vuelquen y que colaboren lo que puedan. Uh-huh. Todo eso cobrando sus arbitrajes. Uh-huh. Sí, vamos, sí. Que yo no estoy cobrando ni nada, Jesús, eso también quiero que quede claro, que yo no estoy cobrando nada por esta labor, ¿eh? Yo no estoy cobrando nada, ni quiero. Yo lo que quiero es que la gente juega fútbol, que se anda la liga local de nuevo. Esa es mi intención. Uh-huh. Luis, ¿ahora mismo con cuántos equipos contáis? ¿Cuántos equipos estáis jugando estas jornadas amistosas? Pues mira, ahora mismo habemos 6 equipos, ¿eh? Y ahí tengo constancia de otro equipo que se quiere apuntar también a lo que es la competición o lo que es las jornadas amistosas, pero la verdad es que no tengo más información que darte. Es decir, habemos 6 equipos ahora mismo lo que es haciendo las jornadas amistosas, y hay otro equipo ahí que dicen que quería también apuntarse, pero claro, como no hemos hecho otra reunión después de la primera, pues tampoco puedo darte más información. Pero ahora mismo, lo que es firmemente, hay 6. Uh-huh. 6 equipos. ¿Y esos 6 equipos cuáles son? ¿Los equipos que cuáles son? Uh-huh. Pues mira, te lo digo. Mira, está el Al-Ándalus. Sí. Está el Al-Ándalus, el San José, Okuri, que es un equipo nuevo. Uh-huh. Están los aspirantes. Está Jóvenes Veteranos, que somos nosotros, y se me queda en el tintero quién. La Juventus. Juventus. Uh-huh. Y la Juventus, sí. Uh-huh. Sí, esos 6 equipos somos. Que son... Es una lástima que un equipo con la historia que tenía se haya caído, que es los Vampiros. Eso es lo que... Desde aquí hago un llamamiento, que si no puedes este año, pues el año que viene. Eso es lo que te... Los Vampiros no están. Eso es lo que te iba a comentar, Luis, porque, bueno, pues parece que la pandemia se ha llevado a todo un histórico por delante, ¿no? Sí, sí, nos ha dado fuerte a todos, pero a la competición, pues también la... Sí. Uh-huh. Bueno, la ha aburrido, un poco, sí. ¿Y en todo? Por eso queremos retomarlo. Uh-huh. Y en todos estos equipos, Luis, y ahora mismo nos comentabas tú que te sorprendía estas jornadas amistosas porque sí se estaban presentando un buen número de jugadores por cada equipo, es decir, parece que hay ganas, que hay implicación y que hay gente que también está dispuesta, al igual que vosotros, los jóvenes veteranos, a que esto eche a andar ya, ¿no? Bueno, a mí me sorprende, Jesús, el fin de semana ese que cayó en Ubrique, la de Dios, que cayeron no sé cuántos litros. Uh-huh. A las 9 de la mañana en el Antonio Barbadillo, que no se pudo disputar la jornada amistosa por la lluvia, pero a las 9 de la mañana había allí 40 personas para jugar el partido. Uh-huh. Al final no se pudo jugar por la lluvia porque estaba el campo impracticable. Fíjate si hay ganas. Uh-huh. Yo es que me quedé sorprendido. Es que es increíble la gana con las que hemos retomado algunos equipos. Es que es increíble. A mí el San José me ha dejado fascinado. La Juventus, el Al-Ándalus me ha dejado fascinado. De un partido lloviendo a las 9 de la mañana y que se presenten allí 20 personas por equipo, pues dígame usted las ganas que hay. Sí, sí, sí. Oye, y el parón de estos 3 años, lo comentábamos antes, ha llevado, por ejemplo, el equipo por delante, pero ¿también muchos veteranos han desistido definitivamente de volver o han vuelto? Pues mira, de lo que es mi equipo, hay un par de ellos que ya lo que es el transcurso de 2-3 años sin poder practicar el deporte que les gusta, y después la edad que tenían de 50 y tantos años, pues ya se los ha acabado de cargar. Pero claro. Pero de por sí tengo, está ahí David Ergacha, que lo conoce todo el mundo, es de Brillo Sur, que es de hombre, tiene 50 años. Está el Peloncio, que todo el mundo lo conoce, que tiene 50 años. Está Antonio Meza, que tiene 50 años. Y varios más que se me quedan en el tintero, pero vamos, yo lo que es los veteranos que tengo es que son artibles, como se suele decir. Oye, ahí están los tíos. ¿Y está entrando gente joven? ¿Hay relevo? Sí, sí, hay gente joven. También una cosa que ha sido buena, por lo menos para empezar la jornada estas amistosas es que se ha apuntado mucha gente extranjera. Uh-huh. Mucha gente, sabemos que aquí en Ubrique hay muchas fabriquitas, muchos bolichetes de que han venido mucha gente sudamericana a trabajar. Y, uh-huh, y yo en mi equipo, pues han entrado varias personas extranjeras que son bienvenidos, todo el mundo. Aquí somos todos son bienvenidos. Y han aportado bastante estas personas. Uh-huh. La juventud es la que tiene que moverse y la que tiene que levantar esto, porque los viejos yo me lesioné, yo ya creo que si juego va a ser a las perlas, porque yo gano, pero por lo menos voy a intentar de que esto se eche para adelante. Uh-huh. Pues entonces tiene que ser para adelante, y la juventud es lo que tiene que moverse. Uh-huh. Es una de la suerte, ¿no?, también de el poder contar con gente joven, emigrantes, ¿no?, que están ahora mismo residiendo en Ubrique, y la que les quizás pueda dar ese empujón o le está dando ese empujón a los equipos por el relevo de sangre joven, ¿no?, que entre los mismos. Sí. Luis, no sé si quieres añadir algo más. Para este fin de semana entiendo que también tendréis programado partidos amistosos, ¿no? Bueno, todavía no ha salido la jornada. Ahora intentaré de ponerme en contacto en breve con el patronato y decirle que nos saquen otra jornada, y sobre todo de que nos reunamos lo antes posible para intentar de hacer la liga. Uh-huh. Amistosa o no amistosa, pero intentar de que haya una liga, y que al haber una liga yo creo que los equipos y la gente, los jugadores, se comprometerían más. Uh-huh. Así... Y para añadir otra vez, pues vuelvo a repetir otra vez lo mismo. Nos falta gente joven, y desde aquí hacen llamamiento a los institutos y a toda la juventud ubriqueña de que estamos aquí, de que si quieren jugar a fútbol, que aquí estamos, que aquí hay 6 equipos que están abiertos a todo el mundo, y que se apunten para lo que sea, de entrenadores, de árbitros, de lo que sea, o simplemente de aficionados, que vayan a vernos al campo de fútbol y se tomen un refresco allí en el bar. Uh-huh. Bueno, la situación es esa. Ahora mismo que lo que nos comentas tú, quedáis pendientes de tener o solicitáis tener esa reunión con el patronato para que ya de una vez por todas definitivamente pues se decida qué hacer con este colectivo, si comienza la liga, si se sigue con esta ronda de jornadas amistosas. Pero bueno, lo que tú comentas, pendiente de esa reunión con los responsables del patronato para darle forma a todo esto. Luis, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos contado la situación y en la que el estado en el que está ahora esa asociación local de fútbol, lo que es la liga local de fútbol, y desearos toda la suerte del mundo y que podáis por fin echar a andar después de estos 3 años, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Bueno, pues ya se conocen los horarios también de todos los partidos dentro de la competición provincial federada que se van a disputar este fin de semana con presencia de equipos de nuestra localidad. Comentar así, que de modo general, que los mayores, los equipos senior, este fin de semana inician la segunda vuelta de sus respectivas competiciones y que los equipos juveniles descansan este fin de semana. Los horarios son los siguientes. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva vuelve, casi un déjà vu, a Sanlúcar, vuelve al Picacho y a la misma hora, el domingo a las 12:30 que el pasado fin de semana. Pero en este caso, cambia rival, el Rayo Sanluqueño, el líder de la categoría al que se va a medir el Ubrique Unión Deportiva, y que en este caso hará las veces de local, insistimos, en el campo del Picacho, que ya visitó el pasado fin de semana. Jornada 16 de esta segunda andaluza senior. En la segunda andaluza senior femenina también hay jornada de la primera jornada de la segunda vuelta, en este caso en la 18, y el partido también se jugará este choque del Atlético Curi de nuevo aquí en Ubrique. El pasado fin de semana jugaron aquí en Ubrique y juegan dos semanas consecutivas. En este caso será este próximo domingo nuevamente, pero el partido será a las 4:30 de la tarde. Atlético Curi, Club Deportivo Jerez, Féminas. Y el resto de la jornada pues nos deja los siguientes choques. En tercera Andaluza Cadete, Grupo 1, jornada 15. El sábado tenemos un Ubrique Unión Deportiva San José Obrero en el Antonio Arbadillo a las 1:30 de la tarde. Y en este caso, en el campo municipal Nuestra Señora de los Remedios de Olvera, tenemos un Olvera Deportivo Ubriqueño a las 12 del mediodía. En la cuarta Andaluza Cadete, jornada 11, grupo 2, Liberación Ubrique Unión Deportiva, el domingo a las 11 de la mañana en el anexo de la Juventud. En la tercera Andaluza Infantil, grupo 1, jornada 13, tres partidos programados para el sábado. Ubrique Unión Deportiva, Atlético San José a las 11:30 en el Antonio Barbadillo. Villamartín, Atlético Curi a las 11:30 en el Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. Y Alcalá del Valle, Deportivo Ubriqueño en el Municipal de Alcalá del Valle a la 1:30. Insistimos, los tres partidos se juegan el sábado. En la cuarta Andaluza Infantil tenemos un partido mañana viernes a las 6 de la tarde. Ubrique Unión Deportiva Gédula en el Antonio Barbadillo, partido correspondiente a la jornada 11 del grupo cuarto de la cuarta Andaluza Infantil. Y el sábado un Liberación Deportivo Ubriqueño a las 3 de la tarde en el anexo de la Juventud de Jerez de la Frontera. En la tercera Andaluza Alevín, grupo 1, jornada 15, el viernes Florida Deportivo Ubriqueño a las 7:15 de la tarde en el Estadio Municipal Andrés Chacón de Jerez de la Frontera. El sábado un Ubrique Unión Deportiva Espera a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y también el sábado a las 11 de la mañana en el Municipal de Alcalá del Valle, un Alcalá del Valle Atlético Ocuri. En el grupo 6 de la cuarta Andaluza Alevín, jornada 11, el sábado Atlético Ocuri San José Obrero, 4 de la tarde, Antonio Barbadillo. Y Pueblo Nuevo La Granja, Ubrique Unión Deportiva, 4 de la tarde en el Centro de Deportes de La Granja de Jerez. En tercera Andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 13, el viernes Florida, en este caso tenemos el sábado, mejor dicho, tenemos un Ubrique Unión Deportiva Atlético Ocuri, derbi ubriqueño, por lo tanto, el sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la cuarta Andaluza Benjamín, un Ubrique Unión Deportiva Afición Jerez, jornada 12, grupo 7, jornada 12, Ubrique Unión Deportiva Afición Jerez, el sábado 12:30 en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. En la segunda Andaluza Prebenjamín, grupo 5, jornada 12, Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo, el sábado 11 de la mañana, en el anexo del pabellón polideportivo municipal, o lo que es lo mismo, el campo número 3. Y por último, en tercera Andaluza Prebenjamín, grupo 4, jornada 13, Jerez Deportivo Fútbol Club, Ubrique Unión Deportiva, el sábado 11 de la mañana en el Centro de Deportes de La Granja. Vamos también rápidamente con los partidos programados de baloncesto programados para este fin de semana. Dentro de la competición de la Copa Andalucía B tenemos tres partidos en categoría junior masculino. Cabo Gimnástica Portuense el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. En el infantil femenino, en el grupo B, Cabo DKV Jerez Amarillo el domingo también a las 10:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y en infantil masculino, un Paco Bazán Cabo Club Baloncesto Cádiz, el sábado a las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. En lo referente a las competiciones de primer año, en categoría minibásquet femenino, tenemos un Cabo San Felipe Neri 2012, el sábado a las 5:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y por último, ya en el programa Baby Basket, tenemos en este caso Unión Linense Baloncesto 14-15 Cabo 2, el sábado a las 1:30 en el pabellón municipal de La Línea. Y eso es la categoría Baby Basket Mixto y la Baby Basket Mixto regular, pero grupo A, de KV Jerez Blanco, Cabo 1, a las 11 de la mañana del sábado en el Palacio de los Deportes de Chapín. Y antes de despedirnos, hacer un inciso. El pasado fin de semana se disputó una prueba puntuable para el circuito de Diputación de Sevilla de Rally BTT, la prueba de que se corrió en las cabezas de San Juan, donde participó el ubriqueño Jorge López Janeiro, que este año debuta en categoría Master 50, pero en este caso participó, se inscribió en la categoría Élite, donde finalizó en novena posición. El vencedor fue Alejandro Jiménez, con un tiempo de 58 minutos 9 segundos, y Jorge López Janeiro fue noveno de la categoría Élite, con un tiempo de 1 hora 1 minuto 47 segundos, tras un recorrido de 24 kilómetros. Un Jorge López Janeiro que está metido de lleno en la preparación de la próxima edición de la Key Epic, ya saben que tendrá lugar el próximo mes de marzo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, como decimos, el Tour de Francia del ciclismo de montaña. Con esto nosotros nos despedimos, volvemos mañana, pero ya saben que mañana es viernes y lo hacemos a la 1 del mediodía. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.